CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Los 28 va a estar entregando la rendición de cuentas al ministro de Economía en el Parlamento Nacional, más allá de que esta no tiene gastos. Se va a conocer fehacientemente cuál es la perspectiva de crecimiento que el gobierno tiene para la economía uruguaya en esa rendición de cuentas que ya Astori ha adelantado va a ser cauta. Esto va a ser el próximo viernes, reitero, pasado mañana, en el Parlamento Nacional se estará entregando por parte de Astori entonces la documentación vinculada a la rendición de cuentas. En lo que tiene que ver también al ámbito parlamentario, más allá de que en este sentido tiene que o hace a temas que han estado en las propias comisiones como la educación y cultura, pero que han derivado en temas judiciales, está vinculado a lo que el diputado Pablo Abdala realizó, como en este caso una presentación de un recurso de amparo ante la justicia, vinculado a lo que él consideraba la violación de la laicidad por parte de estudiantes que colocaron cartelería e hicieron movilizaciones en algunas ocupaciones contra el proyecto de ley de vivir seguro del Jorge Larrañaga, sin colocar publicidad a favor y de esa manera dar el debate. Eso para el legislador Abdala violenta la laicidad. Y al parecer para la justicia también, porque en la tarde de ayer la justicia reconoció esto y acató en este caso y tomó como suyo el recurso de amparo presentado por el diputado Abdala, lo que hace que el CODICEN tenga que actuar en consecuencia con estos centros liciales que están teniendo cartelería solamente contraria a este plebiscito. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Abdala sobre la responsabilidad del CODICEN que no la ha tomado en la necesaria contundencia y seriedad que se le pide. No tengo la menor duda. Yo creo que, repito, el CODICEN claramente está rehuyendo su responsabilidad. No está asumiendo el cumplimiento de las funciones y el ejercicio de las atribuciones que tiene para cumplir esas funciones como debiera hacerlo. Cuando nos dijo que pedía tiempo a los efectos de iniciar una vía de negociación, nos pareció bien, pero la negociación y el diálogo llega un momento que se agotan. Y fíjese usted que la semana pasada en el juzgado volvieron a pedir plazo para seguir dialogando. Ahora, el diálogo tiende a eternizarse y sin embargo la situación tiende a agravarse, es decir, no hay avances. Todos estaríamos dispuestos a esperar lo que fuera necesario si claramente advirtiéramos que el camino es que las cosas van en el sentido de lo correcto. Y no es eso lo que acontece. Es decir, yo creo que el CODICEN está en última instancia en una actitud de renunciamiento, sometiéndose a los criterios que le impone una minoría, una organización o un gremio de estudiantes, pero que ni siquiera representa a la mayoría del estudiantado, y que en algún caso, como en el caso del Liceo 10, está impidiendo que los estudiantes que quieren ir a clase, que son la enorme mayoría, puedan concurrir. Realmente creo que son prácticas y realidades que nos debieran hacer reflexionar a todos y que no conducen a nada bueno, y que en todo caso se sustentan en la violencia, porque más allá de que no se tiren tiros o se tiren piedras, bueno, el ejercicio de una ocupación por la fuerza, impedir que otros concurran a estudiar, impedir que las clases se desarrollen con normalidad, obviamente implica una medida de fuerza que se sustenta en la violencia. Abdala, por último, este renunciamiento del que usted habla, ¿cree que se da puntualmente en este hecho o hay también ya una idea, diríamos, un planteo ya ideológico en relación justamente a qué aspectos de ese tipo de autoridad no se ejerzan en pos de algunas otras situaciones? Yo creo que es una característica y un estilo de conducción que a mí me parece muy preocupante, porque no es la primera vez que algo de esto acontece. Yo veo al CODICEN permanentemente intentando hacer equilibrio, permanentemente intentando buscar caminos del medio que no siempre pueden conseguirse. En algunas instancias presupuestales ha ocurrido otro tanto, y el CODICEN muchas veces termina, por lo tanto, por hacerlo políticamente correcto, termina por hacerle pagar impuestos al país y a los estudiantes y a la gente que quiere que la enseñanza funcione, que somos todos, es la gente que paga sus impuestos y que en definitiva advierte y reconoce, como reconocemos la mayoría de los uruguayos, que la enseñanza sin duda es un área absolutamente esencial en la vida del país y particularmente sensible con relación a la situación del Uruguay y al futuro del Uruguay particularmente. Ahí tenía la palabra. Entonces, Adala, reitero que el recurso de amparo presentado por él fue aceptado por parte de la justicia y el Codicen tendrá que obrar en consecuencia. La lista 2000-2000 del sector ballista que intenta que Julio María Sanguinetti gane la interna y que la encabeza aquí en Montevideo el diputado Conrado Rodríguez cerró su actividad en la noche de ayer en la Casa del Partido Colorado. Hablamos con Conrado Rodríguez sobre lo que son las perspectivas del proyecto, el que se hayan sumado otras listas a competir, sobre todo aquí en la capital, cuando Sanguinetti fue elegido como candidato, si eso generó algún tipo de problemas para aquellos que venían ya desde el principio marcando la agenda del sector ballista. Y por otro lado también en el tema vinculado a las necesidades de la gente, el tema del desempleo aparece con fuerza. Primero de construir, porque es una lista que ha venido propulsando muchas propuestas concretas, muchos proyectos de ley en nuestro caso, y también tiene la vocación de poder ganar en Montevideo dentro del Partido Colorado y obviamente dentro de la candidatura de Sanguinetti. Así que lo vemos con mucha expectativa, con mucho fervor de lo que ha sido esta campaña, una campaña que ha tenido a Sanguinetti recorriendo todo el país desde hace más de un año, que ha recorrido todos los rincones del país, que ha hecho propuestas concretas, que ha elevado el nivel de la discusión política, ha elevado el nivel de la política en estos tiempos. Y yo creo que todo eso ha sido muy beneficioso para el Partido Colorado, porque como él dice, él quiere que el Partido Colorado sea decisivo en esta elección y yo creo que lo está logrando. Va a lograr de que el Partido Colorado sea decisivo para hacer el fiel de balanza entre lo que es la continuidad de un gobierno que a nuestro juicio se ha agotado su modelo y la posibilidad y la esperanza, la expectativa de un nuevo modelo de gobierno que va a tener, no tengo ninguna duda, alguna conformación de varios partidos de la oposición que hoy por hoy son oposición y que a partir del 1 de marzo del 2020 van a tener que articular para poder gobernar. Así que lo vemos con mucho optimismo y bueno, creemos que Sanguinetti va a salir muy fortalecido, una votación ciudadana y una adhesión ciudadana que nosotros hemos palpado en nuestras recorridas en los barrios y en los departamentos del interior. Diputado, usted ha estado desde el principio en el sector ballista. Una vez que Sanguinetti apareciera como una figura de atracción, se han sumado otra serie de listas. ¿Cómo ha visto justamente esa situación en donde se ha planteado la posibilidad de apoyaturas mayores a partir de la figura de Sanguinetti? Bueno, yo creo que es positivo. Siempre los diferentes agrupamientos humanos tienen gente, digamos, que tiene mayor cercanía o que tiene mayor sintonía con lo que es su trayectoria política conjuntamente con Sanguinetti, pero es muy bueno de que Sanguinetti haya logrado, por ejemplo, que algunas precandidaturas a la presidencia lo terminaran apoyando, terminaran dando su concurso a la candidatura de Sanguinetti. Es muy bueno que el Partido Colorado abra el espinel ideológico para que muchas agrupaciones que tienen diferente talante o diferentes perfiles, bueno, se puedan sentir cómodos con una candidatura. Es claro que Sanguinetti tiene una ideología concreta, es claro que nosotros hemos crecido en el ámbito del ballismo y vamos a seguir en él, como lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a propulsar ideas que tienen un basamento ideológico claro que es el ballista. Creemos que el Partido Colorado tiene una oportunidad histórica para que el ballismo nuevamente vuelva a ser mayoría en el partido y eso permita de que miles y miles de ciudadanos que no estaban votando dentro de nuestra colectividad ahora sí lo hagan y puedan provocar de que el Partido Colorado sea realmente decisivo en la próxima elección. Por último, diputado, en este encuentro que ha tenido con la gente, ¿qué es lo que más solicita? hay obviamente un reclamo que es generalizado, que es el tema de la seguridad. Podemos decir que hasta hace un tiempo el tema de la seguridad era el gran tema. Hoy por hoy el otro gran tema es el tema del empleo. Hay muchísima gente que está buscando empleo, que no lo encuentra. Hay mucha gente que se queda sin él porque las empresas tienen dificultades, las empresas empiezan a achicar y muchas de ellas han cerrado. Esto es una realidad que se repite no solamente en Montevideo, sino también en todo el interior. Y esta gran preocupación que tiene la gente es la preocupación que tenemos nosotros, de cómo hacer para poder reactivar la economía, cómo hacer para empezar a adecuar los números del Estado, los números de las cuentas públicas que todos hemos visto, cómo se ha gastado en exceso, cómo se ha despilfarrado, y en muchos casos cómo se ha producido ese vaciamiento, digamos, con actividad que a nuestro juicio es ilegal y que linda lo que tiene que ver con delitos. Justicia ya de por sí ha tomado en cuenta para procesar a algunos jerarcas de gobierno. Entonces, la preocupación central del Uruguay tiene que ser de poder reactivar la actividad económica, poder darle empleo y empleo de calidad, que el salario le pueda rendir a la gente, que la gente pueda empezar a sentir que el Estado no lo está ahogando y que le está permitiendo poder superarse. Esos son los grandes objetivos que tenemos por delante. Obviamente que tenemos que hacer una cantidad de reformas, el próximo gobierno va a tener que hacer una cantidad de reformas, pero estos dos puntos son centrales para la vida de la gente, el tema de la seguridad y el tema del empleo. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Conrado Rodríguez. Nos vamos a la pausa, 8:31. La diputada colorada Nidia Rech, presidenta de la Comisión de Salud, hizo referencia a este tema que hoy va a tener una protesta frente al anexo del Palacio Legislativo a las 13 horas, que es el proyecto de internación voluntaria, es decir, con un permiso firmado por la persona que tiene adicciones cuando no está, en este caso, bajo los efectos de la droga, y para que cuando esté bajo los efectos de la droga pueda ser internado y de esa manera no genere situaciones violentas o situaciones que generen que establezcan problemas para la familia o tal vez delictivas que lo terminen llevando a la cárcel, como hay muchos que lamentablemente han terminado allí. Y las familias prefieren que estén internados en un centro de salud siendo atendidas debidamente y no en una cárcel. El proyecto de salud mental establece en este caso la atención ambulatoria, la no internación. Las casas a medio camino han quedado a medio camino porque el financiamiento, la reglamentación de la ley se ha demorado y entonces no tienen en lugar donde poder, salvo que tengan mucho dinero. Creo que dice el de la diputada Nia Reche que hay que tener como unos 60 mil pesos por mes para poder atender en centros privados a las personas que tienen afecciones de este tipo vinculadas a la droga. Las familias que no lo tienen obviamente no pueden hacer nada si el Estado no las ayuda. Y bueno, en la defensa de ese proyecto de salud mental, que reitero, habla de la atención ambulatoria y no internación, ha generado trabas con el diputado Galo y con el diputado de León. La diputada Nidia Rech presentó el proyecto en la Comisión de Salud, ahora está de presidenta de esa comisión, elaborado junto con los familiares, que hoy estarán protestando frente al anexo a las 13 horas, y fue presentado en el 2007 el proyecto. Y desde el 2007 que está trabado. Vamos a escuchar lo que nos decía la diputada. Presentamos conjuntamente con los familiares de adictos en el año 2007 y tal cual tú lo expresabas, lo que establece es que la persona adicta pueda firmar en forma anticipada su voluntad de que cuando está en un momento de plena adicción pueda ser tratada, cosa que hoy no lo puede porque, digo, las personas mayores, si en el momento de crisis, digamos, de una adicción, se niegan a ser internadas y a ser tratadas para rehabilitarse, la justicia nada puede hacer. Lamentablemente contamos con una oposición férrea del diputado Galo en la Comisión de Salud y también lo acompaña en esa postura del diputado de León, fundamentalmente por un tema de que la bancada del Frente Amplio así lo entiende. Ellos lo que dicen es que esto está incluido, digamos, la solución a este problema, la ley de salud mental. La ley de salud mental fue aprobada, pero no ha sido reglamentada, ha pasado un año y medio por el presidente Tabaré Vázquez, ni tampoco se votaron los recursos necesarios para cumplir 100% con lo establecido en la ley. Por tanto, lo que está vigente no le está dando solución. Estamos ante un gobierno del Frente Amplio que ha legalizado la marihuana, que también su secretario del Ministerio de Salud Pública ha expresado que está dispuesto a hablar y a ver el tema de la legalización de la cocaína, y a las personas adictas y a su familia no se le ha dado una solución en cuanto a la rehabilitación. Hoy por hoy los que se rehabilitan es la gente que tiene dinero, que dispone de 50 o 60 mil pesos por mes para poder rehabilitar a sus familiares, y los que no disponen de esos recursos tienen que ver cómo día a día hay una degradación como consecuencia del accionar de la droga de su familia, y también lógicamente con todo lo que afecta a la familia en sí, ¿no? Ahí tenían a la presidenta de la Comisión de Salud hablando de este tema. Los integrantes, en realidad, vinculados al ámbito de la producción, Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto de Colonización, y también Ricardo Izaguirre, que es presidente de INAL, Instituto Nacional de la Leche, presentaron un proyecto por el cual se atenderá a unos 32 productores que remitían a Pili. Se le dará unas 800 hectáreas, eso están remitiendo a otra empresa. La necesidad, dicen ellos, de ahorrar fletes, el tema del control del agua, que para la leche se usa mucho, el tema de asegurar la cuenca lechera de Paysandú pasa por este tipo de soluciones. Comenzó hablando Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización. Del trabajo entre el Instituto Nacional de Colonización, el INALE y la Asociación Nacional de Productores de Leche, comenzamos un proceso de ir visitando, trabajando sobre algunos territorios para poder identificar también las necesidades de intervención desde el instituto y de la institucionalidad pública para el apoyo a la producción familiar lechera. Profundizar el trabajo que venimos haciendo y sobre todo articular con las instituciones del territorio. En realidad, iniciativa de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú y de la Asociación de Productores de Leche Parada Esperanza, se coordinó una recorrida con el presidente del INALE, con un directivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche y el directorio del instituto para poder identificar, las necesidades que existen de ampliaciones de área, de espacios colectivos donde se puedan desarrollar bancos de forraje o espacios donde se pueda generar alimentos para ampliar de forma indirecta las unidades familiares, los productores lecheros que ya existen, y también generar nuevas unidades familiares que permitan que algunos productores que están en la cuenca de Paysandú puedan acceder a una unidad de producción familiar más adecuada y sustentable en el tiempo. Es un trabajo que venimos desarrollando, la verdad, el instituto junto con las gremiales y con la Asociación Nacional de Productores de Leche tiene un trabajo, la verdad, que de mucho tiempo, y en este marco de articular el trabajo desde los territorios, entendíamos que es muy productivo estos espacios de discusión con las gremiales para poder dar respuesta, una respuesta integral desde el territorio, que en una parte importante está vinculado al tema de la tierra, sin ninguna duda, porque es determinante para dar escala y sustentabilidad de producción, pero que también está vinculado a las herramientas y a la coordinación que hace el INALE con la institucionalidad pública, con el Ministerio de Ganadería, con el Instituto, con el INACOP, con otras instituciones, para que las herramientas también estén disponibles para los productores lecheros de las distintas cuencas. Recordemos que Paysandú tuvo una crisis muy grande, que fue el cierre de la planta Pili. Esta planta, después de inversiones muy importantes, se quedó sin leche por las dificultades financieras, y eso llevó a que hubo una gran desmoralización de sus productores, atrasos en los pagos, y se fueron buscando soluciones desde el gobierno, tratando de hacer efectivo deudas que existían, y en definitiva buscando dónde erradicar esos productores. de los reductentes inicialmente de distintas cuencas, el centro de la actividad lechera de Paysandú se centralizan en una gremial, que es la gremial de productos de leche de Paysandú. También existe la gremial de Parada Esperanza. La de Parada Esperanza tiene composición fundamentalmente de productores remitentes a Conaprole, pero entre ambas instituciones trabajan en conjunto un campo de recría y también algo de forraje, pertenecientes ambos al Instituto Nacional de Colonización, que lo usan en forma conjunta y que, bueno, que es una forma de expandir su predio. O sea, los campos de recría lo que significan es que aproximadamente el 50% del rodeo lechero está compuesto por categorías menores y tienen su carga en lo que es uso en superficie, por lo cual poder sacar animales para otro lugar que no sea el centro operativo de sacar leche, que es lo que en definitiva el productor busca especializar y en el cual los recursos deben de maximizarse, es un instrumento precioso. Eso precisamente en el día de ayer estuvimos trabajando sobre ese tema, acá entre las dos gremiales tienen ese campo, pero a su vez fortalecer a este grupo de productores que quedó en este momento remitiendo a Claudia, algunos están también remitiendo a Conaprole, pero que en definitiva lo que significa es que la venida nuestra a Paysandú se debe a una solicitud de los propios actores, de las propias gremiales, en busca de que este instrumento, que es el colonización, como el ofrecer tierras del Estado a aquella gente que lo quiera trabajar, o sea que está juntando un valor de muy importante, que es la tierra en el esquema de los establecimientos, está juntando la voluntad de trabajo, la juventud, de gente que quiere ingresar al sistema o ampliar a su familia. La leche tiene un 87% de agua. El transportar leche por distancias es complejo y es caro. Cuando uno logra concentrar cuencas, eso le permite precisamente abaratar costos. Entonces ahí la leche está encareciendo encarece todo el proceso. Bien. Ahí tenía la palabra entonces tanto de Jacqueline Gómez, la titular de colonización, como de Ricardo Izaguirre, titular de INALE. Hacemos la pausa, volvemos. Hoy el sector Todos, encabezados por la calle Pou del Partido Nacional, cierra la actividad electoral nacional en Canelones, en el departamento de Canelones, donde el propio la calle Pou fue por varios años candidato y electo diputado por ese departamento. Quien representa la lista 400, por la cual se presentaba en ese momento la calle Pou, actualmente es el actual legislador Amin Nifuri, con quien hablamos, marcábamos un poco la agenda que han tenido y sobre todo también lo vinculado a las necesidades que el pueblo canario expresa, donde aparece nuevamente la falta de trabajo. ¿Qué horas? Se va a hacer el acto cierre de campaña de Luis Lacalle Pou en Canelones y en el país. Yo creo que es una linda señal que marca Luis, que fue diputado 3 veces por el departamento de Canelones, por la lista 400, y creo que un poco en señal y en reconocimiento al departamento de Canelones por todo lo que le ha dado y él ha crecido políticamente, manda esa señal de cierre de campaña nacional, haciéndola en el departamento de Canelones este próximo miércoles a la hora 19 en el Club San Isidro de las Piedras, enfrente a la plaza de la ciudad de Las Piedras. Se ha vuelto un poco un eje importante a nivel político en su departamento, diputado, se lo digo porque también el oficialismo ha querido cerrar allí en actividad central y con todos sus candidatos. Canelones, ¿cómo está viendo todo esto? Sí, sin duda que Canelones es un departamento bien importante para todos, el segundo departamento del país, para todas las fuerzas políticas. Bueno, y nosotros con mucha también expectativa, con mucha responsabilidad de que también el departamento de Canelones marque e impulse la preferencia 30 de junio para que Luis la calle Pou sea el preferido dentro del Partido Nacional y bueno, y sea nuestro candidato a presidente, que diríamos nosotros que sea desde Canelones para todo el país, así que también esa responsabilidad en el departamento de Canelones y responsabilidad en su lista, la lista 400, en impulsar a Luis para que sea el elegido este próximo 30 de junio. Nifuri, ¿qué está pidiendo la gente allí en Canelones con ese encuentro que usted tiene casi a diario? Y bueno, y de los temas, ni que hablar, los temas que creo piden en todo el país, que es el tema de la seguridad, de la salud, de la educación, pero también en este último tiempo se nota y se pide una carencia muy grande en todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo. Entendemos que bueno, que también se ha vuelto una de las grandes prioridades en este tiempo, y es increíble que casi 14, 15 años de bonanza económica el país esté pasando por una situación y una necesidad de trabajo como se está viviendo, y bueno, ha pasado a ser también uno de los temas prioritarios en el departamento de Canelones. El diputado José Acosta, del Frente Amplio por el departamento de 33, habló de obras públicas que se vienen realizando en ese departamento y también del trabajo de descentralización que desde el gobierno se viene impulsando. Y la participación ciudadana. En este sentido, desde el 1 de marzo del 2015, el presidente Tabaré Vázquez señaló que la descentralización política tendría un nuevo impulso. Compromiso que ha sido acompañado por crecientes transferencias y apoyos a gobiernos departamentales y gobiernos municipales. La descentralización puede tener efectos muy positivos en zonas donde el desarrollo ha sido tardío en comparación con el resto del país. Este proceso transfiere competencias y recursos desde el Gobierno Nacional hacia los gobiernos departamentales y municipales, y con una coordinación planificada puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo territorial de un país. Fortalecer la democracia, la participación ciudadana y también la rendición de cuentas. Las transferencias económicas realizadas por el Poder Ejecutivo a los gobiernos subnacionales se han duplicado desde el año 2005 y superarán en este año, en el 2019, los 18.000 millones de pesos. Parte de esos fondos son invertidos en infraestructura urbana de las ciudades y en pueblos del interior del país. En nuestro departamento, 33, y por mencionar algunos de los proyectos más importantes, tenemos, por ejemplo, la consolidación de Villasara, obra de unos 110 millones de pesos, donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Fondo de Desarrollo del Interior, invierte casi 94 millones de pesos. Esta obra inició en julio del 2018 y finalizará en diciembre del 2020. Y es un proyecto de infraestructura en el que se ejecutarán obras de desagües pluviales con colectores de diferentes diámetros, cordones cunetas, veredas, adecuación de niveles de calles y la posterior pavimentación de las mismas con tratamientos bituminosos. Otro de los proyectos importantes es el mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara. Esta obra, que tiene un monto total de unos 68 millones de pesos, es financiada también por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en unos 57 millones y medio y el resto por la Intendencia de 33. Y el objetivo general de este proyecto es lograr una mejor calidad de vida de los pobladores de barrios de la ciudad de Vergara. Y esto resultará luego de ejecutar las obras proyectadas en la Cañada del Charco, que es el principal curso natural urbano que atraviesa la zona céntrica de la ciudad, colectando las aguas de lluvias de su cuenca para verterlas en el arroyo Parao. A lo largo de este cauce se realizará la regularización del mismo, tanto físico como legal. Se lo uniformizará la pendiente y se harán alcantarillas acordes de manera que el flujo de agua sea lo más libre posible. Se ejecutarán colectores de desagües pluviales de diferentes diámetros en varias calles, de manera de conducir adecuadamente los escurrimientos hacia la cañada, evitando las frecuentes inundaciones por este motivo. Se considerará el tránsito peatonal al darle su necesario espacio, generado por la construcción de sendas peatonales separadas por cordones cunetas del tránsito vehicular. Se harán las pavimentaciones de las calles intervenidas con desagües pluviales, de manera de evitar el arrastre de material granular hacia los mismos y eliminar el levantamiento de polvo en una zona densamente poblada. El diputado Luis Puch, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo y ex representante del Sindicato del Gas, se manifestó en torno al tema justamente que llevó, entre otras cosas, a realizar el paro general de 24 horas ayer a PCNT, vinculado a la falta de respuesta por parte de Petrobras a soluciones que se le han planteado para el conflicto. Luis Puch al respecto decía: 9 de enero del 95, que fue privatizada la compañía del gas, hasta el momento se redujo la plantilla de trabajadores en un 60%. Se pasó de 408 trabajadores a 167. Y hoy la empresa pretende desarrollar decenas de despidos, planteando en un primer momento un problema de situación económica. Claramente quedó establecido que el objetivo de la empresa es desmantelar este servicio público, del cual dice que se va a retirar en poco tiempo, como son las directivas de Petrobras en la región, pero que al momento de retirarse desarrolla una reestructura con despidos, con suspensiones, con una suspensión masiva de trabajadores por el hecho de desarrollar medidas resueltas por una asamblea. Claramente, la actitud de la empresa no solo pone en riesgo una cantidad importante de puestos de trabajo, pone en riesgo la continuidad de un servicio público que no le pertenece a esta empresa, porque es un servicio público concesionado y es un servicio público del conjunto de los uruguayos. Se han hecho múltiples esfuerzos, ha habido propuestas del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, la preocupación de la Presidencia de la República por este tema. Sin embargo, hace pocos días, y pone en riesgo los puestos laborales, pone en riesgo el suministro alrededor de 40.000 usuarios, pone en riesgo ese servicio público y de alguna manera pretende desconocer las normas de convivencia democrática que existen en nuestro país. Debiéramos respaldar todos los esfuerzos en búsqueda de una solución negociada, respaldar los esfuerzos que se vienen haciendo para que esto no se convierta en un avasallamiento de los derechos de los trabajadores, de los usuarios y del país. Es en ese sentido que vamos a respaldar todas las medidas tendientes a generar un espacio de negociación. Si hasta ahora no se ha podido lograr ese espacio, es porque la empresa ha frenado esos caminos y ha provocado una situación de agravamiento del conflicto con trabajadores que hoy se encuentran en una huelga general. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Luis Puch hablando de la situación del conflicto de Montevideo Gas. Hablando del Ministerio de Trabajo, hoy también está previsto, hoy es 26 de junio, todo el día además, la reunión entre el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y también los sindicatos por las observaciones a partir de la denuncia de las cámaras empresariales ante la OIT del gobierno en negociaciones colectivas, ocupaciones y lo que tiene que ver a piquetes. Hoy se comenzaría a negociar en el Ministerio de Trabajo a las 14 horas, buscando justamente generar un debate que lleve elementos legales para legislar a nivel parlamentario. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.